Me encuentro en el municipio de Mahates, Bolívar, con el señor alcalde Víctor Raúl Cortina, el alcalde de San Cristóbal, Adalberto Castilla, la alcaldesa de Calamar, Sara Villalba, y el alcalde de Soplavento, Luis Rafael Ramírez. Me encuentro muy complacido porque el señor ministro de Minas y Energía acogió la petición que le hice en días pasados de subir el subsidio que le da el gobierno a la conexión del gas a la acometida en los estratos 1 y 2. Esto va a permitir la masificación del gas en toda Colombia, que los estratos 1 y 2 tengan una mayor facilidad. Los alcaldes antes mencionados están muy complacidos porque también la empresa Gases del Caribe va a hacer una inversión de más de 10 mil millones de pesos para llevar el gasoducto a todos estos municipios antes mencionados.